mis recuerdos. La tierra en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, dos risas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno: cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me bese, donde el sol sea suave, donde no hayan quehaceres. Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios intentos. Y limpiadoras de casa, podemos avanzar, hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el lugar donde nos estés escuchando hoy, desde tu casa, computadora, trabajo u oficina. Mi nombre es Maricruz y es un placer estar en este momento con todos ustedes. Y en esta ocasión doy gracias a Dios y a ustedes por contar con su atención una vez más, por escuchar esa programación de nuestras manos. Hoy les presento un tema titulado Historias Reales por Trabajadoras del Hogar. Contamos con grandes invitadas, pero antes de comenzar, les presento a una gran persona que nos traerá un bonito poema, la señora Silvia López. Adelante, mi querida compañera. Buenas tardes, mi nombre es Silvia López, les traigo un bonito poema, espero que les guste, de Pablo Neruda. El último viaje. El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decirlo, y a veces no nos permite ni despedirnos. Y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese día, que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano, como un rapto que deja una estela inexplicable de dolor y llanto y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque parece una mentira y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo, porque duele, duele mucho, tanto que hasta esperar se hace difícil. Nunca pensamos en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras muchas cosas, acumulando bienes y apagándonos a todo cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizá sea nuestro último adiós y sea el último recuerdo que dejamos, pero así es como vivimos, inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor me ha hecho reflexionar sobre este tema y al observar mi vida puedo ver que es solo un eco lejano que se ha ido gastando y solo es muy poco lo que queda. Sí, el tren de regreso solo te escoge sin avisarte. No le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo o estás vestido, si estás o no estás listo, solo llega y con él te lleva. Y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido por postergando cosas que quiero hacer, esperando el mejor momento. Pero ¿cuál es el mejor momento? Me pregunto y descubro que este es el mejor momento, el único que existe, el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir mi presente y dejar de postergar las cosas porque este es el momento. Es el único seguro y lo viviré día a día como si fuera el último. Para comenzar hoy, quiero agradecer por tantas cosas y quiero darle las gracias a todas las personas que forman parte de mi historia. Han sido como especies alimenticias que han dado saber a mi vida. Sin la presencia de ustedes, esto sería insípida y vacía. Y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer a Dios por todo lo vivido, por lo aprendido, por mis faltas y sobre todo porque he amado, porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos criados. Quiero saldar cuentas con la vida. Quiero perdonar y pedir perdón por mis errores. Soltar y dejar ir mis amaras. Y así como amado Nervo, poder decir, vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Entonces estaré listo para tomar ese último viaje. Sin miedo, sin culpa. Tranquila y agradecida. Y me voy con una bonita canción, Alejandra Guzmán. Yo te esperaba. Esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz. Por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no. Y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más. Inventando saber el de tu cuarto. Cuentos en color rezaba sin parar, días al calendario. Solo tú sabías curar el mono de escenario. Y regresamos con una gran compañera, Laura Soledad. Gracias, hermosa compañera. Sí. Y hoy tengo el honor de entrevistar a una gran mujer. Ella es una mujer tenaz, guerrera y trabajadora del hogar y muy auténtica en todo. Preséntese, por favor, compañera. Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, no sé. Mi nombre es Juana de la Paz, soy una mujer soltera, tengo dos hijos, un hombre y una mujer, ya ahorita en esta etapa de mi vida, siendo abuelita también, y pues aquí estamos. Sí, qué hermoso que es tan joven ya esta abuela. Sí. Dígame, Juanita, ¿hace cuántos años emigró a este país y cuál fue la razón? Bueno, yo inmigré a este país hace 31 años, llegué en el 91, ya tengo 31 años, y mi razón de inmigrar a este país porque quedé huérfana, y había mucha familia, muchos niños en casa, y pues no alcanzaba el sustento, así que tuve que inmigrar a este país para ayudar a mi madre con sus otros hijos. Muy jovencita se vino usted, ¿verdad? Y a la edad de 17 años llegué a este país. Tuve que aumentarme la edad para poder trabajar. ¿Y cuando llegaste aquí, en qué empezaste a trabajar? En mi primer trabajo, yo me fui directo, llegué a Fontana, California. Después me fui al estado de Idaho a trabajar al FIL. Fue una jornada dura porque fue cosechar papa, cebolla, limpiar la espiga del maíz, limpiar el frijol. Fue un trabajo duro, pero lo logré. Fue una temporada, se terminó el trabajo, tuve que regresarme a San Gabriel, California, pues ahí no podía conseguir trabajo por mi poca edad. Bueno, mis hermanos mayores tomaron la decisión de mandarme para Texas. Estuve sirviendo ahí, ayudando a mi cuñada, a mi hermano, cuidando a sus sobrinos, pero estuve un año sin trabajar, pues por mi edad, nomás ahí ayudando. Pero pues como yo vi la situación que mi sobrina ya se fue a la escuela y en ese tiempo ya tenía los 18 años, le dije a mi cuñada, consígueme un trabajo en cuestión cerrada y aumentame la edad, pero haz algo por mí. Sí, trabajé encerrada por 8 meses trabajando de babysitting, limpiando la casa de la donde estaba encerrada, pero con el tiempo no me gustó tampoco. A los 19 años le dije a mi hermana, con la que dije, ¿sabes qué? Consígueme un cuarto para rentar y quiero irme a probar a Costa Mesa. Y pues aquí me instalé en Costa Mesa en el 93. Y pues conseguí, en ese tiempo conseguí trabajo en La Opinión. En La Opinión, antes se buscaba trabajo ahí en La Opinión. Que yo creo que ya no hiciste esa compañía, o no sé. Y conseguí trabajo de babysitter. Y pues tuve la fortuna de que, pues, ahí trabajé por 8 años de soltera, 7 años a 8 años, cuidando un niño especial y su hermanito grande y limpiando también la casa. Era muy poco lo que pagaban, pero pues me gustó aquí Costa Mesa porque me pude mover más fácil, veía las tiendas más cerca. Y pues ya tuve la oportunidad, pues siempre a veces las circunstancias o el modo de la vida, pues traía el novio que era el padre de mis hijos y salí embarazada. La señora sí me aceptaba embarazada con los niños, con el niño que fuera a nacer, pero el papá que era el que pagaba me dijo, no puedo, no puede estar. No puede estar y tiene que salir de la casa. Con el dolor del corazón de los niños y el corazón de la señora, pero pues me tuvieron que sacar. Y yeah. Pues ya prácticamente pues me junté, con quien dice obligada, con el papá de mis hijos, en lo que nacía el niño, y pues así pasé la vida. Ahora, pues ya son varios años y luego pues estuve aquí cuidando niños, trabajando, siempre de voluntaria en muchos centros comunitarios. Yo llegué a abrir, ayudé a abrir un centro comunitario donde se ayudaba a los niños con tareas. Ajá. Mientras mis hijos estaban chicos, mientras ellos iban a la escuela, pero yo siempre caminando, haciendo algo por la vida. Oh, está bien. ¿Y cuándo empezaste a ser una trabajadora? Pues bueno, ya de por sí eras trabajadora del hogar porque cuidabas niños y limpiabas la casa, pero ¿cuándo empezaste así a trabajar limpiando casas? Sí. Ya son, yo pienso que alrededor de 11 años, de 10 a 11 años empecé. Y pues empecé, pues yo le pedí a mi vecina, ya la conocen muchos, doña Teresita López, le dije, pues cuando necesite ayuda, lléveme, para yo aprender, ¿verdad? Porque no era lo mismo cuidar niños, limpiar la misma casa, a limpiar casas. Y yo quería aprender. Y pues ya tuve la oportunidad de que era un mentor de mi hijo, le dijo a mi hijo, ¿en qué trabaja tu mamá? Limpia casas, y ya me dice, que venga a ver la casa y que limpie mi casa. Y así fue como me empecé a agarrar mis propias casas. Oh, qué bueno. Mi mismo patrón me fue refiriendo con sus amistades. Fíjate que son 10 años que ya prácticamente limpiando casas. Sí, y como trabajadora del hogar, pues se usan muchos químicos, ¿verdad? Ajá. Ya, pues, entonces, ¿alguno de ellos te ha causado algún daño? Pues, siento que no, porque, pues, como yo no trabajo para, como quien dice, para compañías o que te den líquidos, yo uso lo que me dan o lo que yo compro personalmente que me gusta para limpiar más rápido. Ajá. Pues no, a mí no. Oh, qué bueno, qué bueno. Uh-huh. ¿Y qué tan segura te sientes en el área de tu trabajo? Pues tengo la bendición de que mis patrones, la mayoría son pastores. Me siento segura. La casa en especial, la que me refirió a los otros señores, pues me ven como familia, prácticamente. Porque ya llevo como 16 años conociendo al Señor. O sea, son muy, muy lindos. O sea, ellos, yo soy como libre de andar en la casa. Oh, qué bonito a veces encontrarse con gente que quieren y respetan a uno, ¿sí? Y lo tratan bien. Sí. Sí, yo la verdad nunca he tenido que ellos que diga, ay, eso no me gustó. Nunca me han hecho sentir menos. Tengo esa bendición de que yo me siento segura en las áreas de trabajo. O sea, no me dan llave, pero me dan las claves cómo entrar. Ajá, sí. Ajá. Okay. pues uno como trabajadora del hogar limpiando casas, a veces tiene un consejito por ahí, ¿no? Que dice, oh, esto uso y me queda bien. ¿Puedes dar uno de tus consejos para las personas que nos escuchan a ver si les funciona a ellos también? Pues la verdad, yo para mi trabajo, yo prefiero como el, para más seguro y para más limpieza segura, es el cloro, el up, que le llaman, y el 49 para la grasa, y este, el polvo blanco, que es como a hats, pero me gusta ese porque cuando algo así, como un sarro, te pule las cosas, y yo las, eso es lo que me gusta usar mucho. O sea, oh, yo, y pues, eso es lo que me, yo me hallo a limpiar así. Ok, eso es lo que a ti te ha funcionado. A mí me ha funcionado, sí, a mí me funciona. Ok. Y dime, ¿les quieres dar un mensaje a las compañeras trabajadoras del hogar? Pues mi mensaje para las trabajadoras, que yo pienso que si ellas van a realizar un trabajo o quieren hacerse, pues no sé, como independientes, que amen el trabajo, que siempre tengan una sonrisa, que si tienen problemas en su casa, que no vayan con el problema al trabajo. Que le sonrían al trabajo que están haciendo, que lo amen, que se presten a hacer ese trabajo y que se sientan orgullosas de lo que hacen. Y pues también para que, y que valoren su trabajo y que sepan cobrar bien. Eso sí, porque regalado no es nada. ¿Verdad que sí? Sí, no, sí. Exactamente. Uno a su trabajo debe de llegar con la mejor sonrisa, ¿sí? Sí. Porque sí, es carta de presentación. Sí, eso es lo mejor que puedes llegar, sonriendo, dando los buenos días y no, no enojada. Sí, eso es lo que me... Bueno, sí, entonces muchas gracias por esta entrevista, te lo agradezco mucho de parte de todas nosotras, el equipo de la radio, gracias, sí, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias, sí, pues, feliz tarde. Gracias, sí. Uh-huh. Y a continuación, los dejo con esta bonita canción de María José, Las que se ponen bien la falda. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe la cabeza porque nos pintan así. Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo, bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón para sentir. Nosotras somos mucho más que eso. Abran los ojos que son otros tiempos. Y de nosotras ustedes nacieron. No hay nada más que decir. Como dice, ay, ay, ay, ya llegaron las que mandan. Las que se ponen bien la falda. Las que sabemos contigo. Somos iguales, somos uno. No hay nada más que decir. No nos dejamos. Ay, ay, ay. Ya llegaron las que mandan. Las que se ponen bien la falda. Eso es así. Las que sabemos vivir. Sabemos vivir, papá. Ay, ay, ay. Ya llegaron las que mandan. Las que mandan. Las que se ponen bien la falda. Yes, sir. Las que te hacemos sentir. Todas las mujeres. Gracias. Y a continuación los dejo con una gran mujer compañera de la radio. Ella es Maricruz, que nos trae un reporte del propósito del programa de Nuestras Manos. Adelante, compañera. Muchas gracias, señora Soledad. Gracias por las entrevistas que usted siempre nos comparte. Siempre de las compañeras escuchamos algo nuevo y siempre estamos aprendiendo. Y es el propósito de juntas seguirnos innovando. Y sí, mi nombre es Maricruz. Y es un gusto de nuevo estar con ustedes y contar con su atención en este programa. Estoy aquí para compartir el propósito de la radio de Nuestras Manos. Nuestras Manos es una organización de trabajadoras de la industria doméstica del condado de Orange para crear poder, solidaridad y unidad entre trabajadoras que resulte en un estándar laboral digno y seguro para todos y todas. Estudiamos la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres y practicamos la democracia participativa y la transformación personal a través del desarrollo profesional, autocuidado, ayuda mutua y el aprendizaje continuo de nuestro contexto. Nuestras Manos está apoyado por el Centro Cultural de México, afiliación a la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y de la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar. No se olvide sintonizar y escuchar el programa de Nuestras Manos todos los martes y jueves de 9 a 10 y de 12 a 1 de la tarde. Por internet www.radiosantana.org y por el 104.7 FM de su radio. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de ceder el micrófono a una bella persona, señora Yolanda Padilla. Adelante, por favor, compañera. Gracias, Maricruz, por la presentación. Y bueno, aquí recordándote el tema de hoy, las historias reales contadas por trabajadoras del hogar. Y hoy tenemos otra invitada. Ella es una hermosa mujer, valiente y trabajadora. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Mi nombre es Patricia Aguiar. Y soy de México, estoy casada, tengo 5 hijos, tengo 33 años de estar en este país y 30 años trabajando, limpiando casas. Wow. La comida favorita de donde yo soy del estado de Nayarit, y pues comemos mucho camarón y pescado. Wow, muchas gracias, qué linda presentación, Patty. Gracias. ¿Cuántos años tienes ya trabajando como trabajadora del hogar, verdad? Ya muchos, 33 años. Ahí entre a mi trabajo que era de babysitter al principio y ahora pues como house cleaning, limpiadora de casas. Sí, y tengo unas preguntas para ti. Platícanos un poquito cómo es que empezaste ese trabajo. de trabajadora del hogar? Ah, pues el trabajo lo empecé, al principio cuando empecé a cuidar niños, fue mi primer trabajo cuando llegué a este país. Fui una babysitter por muy poco tiempo, porque igual, como dicen las compañeras, no era el sueldo suficiente, ¿verdad? Y pues a raíz de eso, personas me recomendaban para limpiar casas y pues yo asistí a algunas de las casas y así poco a poco me fui haciendo de mi propio trabajo, ¿verdad? Me fui haciendo, pues, limpiando casas por mi propia cuenta, ¿verdad? Y pues logré y hasta ahorita aquí estoy. Tengo, pues, suficiente trabajo, pienso yo. Gracias a Dios. Sí, qué importante es, pues sí, que te guste tu trabajo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Ah, pues lo que más me gusta hacer, pues siempre me ha gustado la limpieza. Amo la limpieza, ¿verdad? Pues también me gustan los niños, ¿verdad? Porque, pues como les digo, tuve 5 hijos y la verdad, pues los niños los adoro. Tengo una nietecita también de 6 años. Ya soy abuela. Tan joven, felicidades, muy joven que estás para ser abuela. Gracias. Sí. Así es. ¿Qué es lo que más valora tu empleador de tu trabajo? ¿Te ha reconocido alguna vez? Claro que sí. Yo me siento muy dichosa. Me siento, pues, me siento agradecida con Dios porque he tenido, pues, los patrones que he tenido, ellos me han, me tienen mucha confianza. Desde un principio, pues, ellos, pues, luego me dan, me dieron su llave de su casa, de su apartamento. Tengo personas mayores, no sé por qué, pero casi la mayoría con los que yo trabajo son personas mayores. Y algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero algunos de ellos me tienen mucha confianza. Hay unas personas que luego me dicen, ¿sabes qué, Patricia? Necesito, por favor, dice, lleves esta correspondencia a la oficina de correo, esta paquetería. Y se sienten ellos con confianza y yo también me siento con confianza, ¿me entiende? No sé, me siento muy, muy dichosa de sentir esa confianza y de que ellos también me tengan confianza, porque eso de llevar así correspondencia de unas personas que usted no conoce, eso pues en realidad se me hace algo como un poquito de desconfianza que pudiera haber, ¿verdad? Pero no, ellos me tienen mucha confianza, inclusive yo cuando yo hago otro trabajo que no está en mi, por parte de que yo sé que me tienen que pagar fuera del tiempo, ellos siempre me dejan mi bonus de $25 o me regalan una tarjeta para luego me vaya a comer, me dice luego al señora, mira, ahí te dejamos una tarjetita para que te tomes tu lonche, $15, $20, hasta $25, entonces me siento bien contenta, ¿verdad? Y pues sí, agradecida con Dios. Muy bendecida que estás, sí. Pero ¿nos podrías comentar un poquito cómo fue que te ganaste la confianza? Porque sería muy bueno para nosotras que trabajamos, como trabajadoras del hogar, aprender de ti. ¿Cómo ganaste la confianza? ¿Si tienes algún tip o algo? Ah, la verdad, como dice la compañera, ¿verdad? Siempre hay que demostrar, pues, la confianza, ¿verdad? Demostrarles a ellos confianza, que, pues, pregunta que le hagan a uno, hay que ser honestamente y directo, ¿verdad? Para que ellos también sientan por uno la confianza y pues le den a uno la libertad, ¿me entiende? Claro que no va a ser lo que usted quiera, pero ya se siente con un poco de confianza ellos y pues también nosotros, ¿verdad? Y pues siempre para mí se fue, aunque sabe que al principio para mí era muy difícil porque yo no hablaba suficiente inglés, pero poco a poco, pues igual yo en lo poco que estuve aprendiendo inglés, ya yo me podía defender de otras personas y podía tener más comunicación con ellos y eso me ayudó mucho también, ¿entiende eso? Uh-huh. Muy bien, Patty, gracias por compartirnos un poquito. Y bueno, lo que yo quiero llegar es, ¿dónde aprendiste sobre los químicos más dañinos? Para que así nosotras, las que vamos a escuchar este programa o estamos escuchando, aprendamos también. Sí, mire, al principio también cuando me hice de mis propias casas de limpieza, tuve una persona que fue la primera persona que yo agarré para limpiarle su casa en la ciudad de Irvine, y ella me contrató para que yo limpiara su casa. Ella tenía un horario de las 8 de la mañana, de 8 y media, que yo llegaba a las 8 y media, 8:45, lo más tarde que llegaba ya a su casa era esa hora. Y la señora siempre aprovechaba para ponerle líquido a las gavetas de su cocina. Siempre rociaba toda la cocina con puro bleach, todo, wow, todo. Así cuando llegaba yo, perdón, estaba, como ustedes imaginarán, es algo muy fuerte. El cloro es un químico, en realidad sí es dañino, ¿verdad? Si lo usamos, para mí, en lo personal, hay que usar la mitad de agua, ¿verdad? Y hay que medir cuánto es lo que podemos usar de cloro en cada porción, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Y eso fue una experiencia también que me ayudó pues a saber más de los líquidos, ¿verdad? Y dije yo, no, ya no más. O sea, esa casa, le dije a la señora, ¿sabe qué? A mí no me gusta que usted use eso antes de que yo venga. Yo lo puedo hacer con diferentes líquidos, ¿verdad? Lo que es para la grasa y no un químico que es muy fuerte para mí. A ellos quizás no les ofende porque ellos están acostumbrados, ¿verdad? A usar eso y a absorber ese químico, ¿verdad? Y dije, no, yo tengo que preocuparme por mi salud, ¿verdad? Porque nadie se va a preocupar por nuestra salud, ¿verdad? Son muy pocos los patrones que les interesa nuestra salud. Hoy en día no, en realidad no podemos estar pensando que ellos se van a preocupar por eso. Algunos a lo mejor, pero no todos, ¿verdad? Y uno tiene que cuidar su salud. ¿Bien? Sí. Y entonces, pues en realidad yo dije, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya no fui. Y pues también lo conocí por mi esposo, porque a través del tiempo yo también estuve ayudándole en su trabajo. Él hace limpieza de cocinas, limpia restaurantes, y ellos usan químicos muy fuertes. Y él también me enseñaba, mira, este químico no lo uses, este líquido es muy fuerte, no vayas a mezclarlo con cualquier otro líquido. Yo uso mucho Simprobin para desengrasar, lo uso mucho, me gusta. ¿Verdad? También uso Barkeeper, que es el polvo ese que se menciona que parece Comet, es ese Barkeeper que se usa para stainless steel. ¿No es tan fuerte ese, Pati? Es un poco fuerte, pero hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. Siempre hay que tomar medidas. Hay que seguir usando nuestra máscara, tapabocas y sus guantes. Y siempre, siempre el polvo lo pongo en la esponja húmeda. Siempre lo pongo ahí y lo pongo a restregar en el metal. No, oh, sí, sí, ¿verdad? Porque si lo avientas si es como en la hack, sí, si lo avientas a la tina, sí, eso se vuela. Se hace un polvo y que lo puede usted luego aspirar, y no, eso no está bien. Y no es, tú no has estado, pues no te ha afectado algo en tu persona. Mire, gracias a Dios, no, nomás es el problema que yo tuve al principio con esa persona, que mejor me retiré, ¿verdad? Por lo mismo, porque yo ya sentí en ese tiempo, sentía como que me estaba afectando mi garganta, mi nariz, tenía unos olores como amoníaco, como amonía en mi nariz, que no me podía respirar, y por eso es que mejor me retiré. Dije, esa casa ya no la hago, ya no más, y por eso fue que Sí, me afectó en ese momento, pero ahorita no, ya no más, ya no lo uso. O sea, sí lo uso, pero ya lo uso con medida y sé cómo hacerlo. Sí, sí, muy bien por toda la información, estamos aprendiendo de ti también y de nuestra otra. Gracias. Y bueno, tengo la última pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de nuestra organización de nuestras manos? Compártenos algo, por favor. Sí, pues me gusta mucho y como les he comentado a mis compañeras, quisiera tener más tiempo para estar con ustedes, como esos grupos que hacen de baile, donde se organizan, pues esa organización de, de música, ¿verdad? Todos esos proyectos que están haciendo. Me gustaría asistir, pero pues en algunas ocasiones para mí es un poco difícil. Yo estoy bien encantada, me gusta mucho lo que ustedes hacen, ¿verdad? Las admiro tanto porque han llegado muy alto y sí, las felicito. Han llegado muy alto, me gusta y hacen un buen trabajo. Muy gracias. Buen trabajo, sí. Gracias, Patti, gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista. Pues yo sé que estás bien ocupada. Gracias por estar aquí con nosotras y compartir y aprendiendo de cada una de ustedes. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias. Gracias, y te dedicamos esta hermosa canción, La Guirnalda. Gracias, bonito día. Con Rocío Dúrcal. Me dijo hola, porque tan sola. En ese tiempo estaba muy decepcionada de un amor. Le conté toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria, la experiencia de un intento, de un ayer que mal viví, al lado de un querer que me hizo ver mi suerte. Me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos verdes claros, como los mares, como los lagos. Y yo admiré su boca que no habló mentiras. La nueva historia hoy se escribía, un bello idilio recién nacía. Me hizo una guirnalda con puras bugambillas, la puso en mi frente. Yo me sentí divina. Me convirtió en su reina y me llevó en su barca. Vivimos a lo lejos el puerto de Vallarta. Oímos de las olas un canto dulce y suave y vimos las gaviotas, mis consentidas aves, volar. Y al ritmo de la barca yo me entregué en sus brazos y me perdí en el verde mirar de sus ojazos. Vimos el sol ponerse, vimos oscurecerse, y de un momento a otro el cero apareció. Nos vimos en silencio, pedimos tres deseos, dos se me concedieron. Estamos de regreso. con otra de nuestras compañeras, una mujer maravillosa, que nos trae un reporte para las redes sociales. ¿Se puede presentar, Maricruz? Gracias, señora Yolanda, una vez más con ustedes, escuchando estas grandiosas entrevistas. Cuánta sabiduría, cuánta vida han dejado nuestras compañeras dentro de su amor por su trabajo. Estamos aprendiendo mucho de ellas. Y una vez más, les saluda Maricruz, agradeciendo a todos los que hoy nos sintonizan desde su hogar, su oficina o su carro, desde su trabajo. En el condado de Orange o sus alrededores, por medio de este medio, les hago una cordial invitación a visitar nuestras redes sociales de nuestra organización Nuestras Manos en las redes de Facebook. Si te interesa algún taller o programa que ofrece Nuestras Manos, no dudes en contactar, mandar mensaje en inbox Nuestras Manos. También puedes llamar al teléfono área 714-643-0962. Por hoy me despido deseando lo mejor a los radioescuchas que nos acompañan amablemente. Muchas gracias, bendiciones, hasta pronto, y les dejo con mi compañera, la gran compañera, admirable señora Teresita López, que continuará con este programa. Por favor, adelante, compañera Teresita. Muchísimas gracias, Maricruz. Mi nombre es María Teresa López y continuamos sin antes de agradecerles a todas las participantes de hoy y a mis compañeras de radio y a Luis, nuestro técnico, y a la organización de Nuestras Manos que hace posible transmitir las historias de las trabajadoras hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Hoy tengo como invitada a una amiga y trabajadora del hogar y de limpieza de casas. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola a todos, mi nombre es Macrina Cortés, tengo 44 años, soy del estado de Oaxaca. Tengo una hija y un nieto. Me dices que eres del estado de Oaxaca, es un estado muy grande, donde todavía se mantienen sus costumbres y tradiciones y sus bailes originales. También sé que hay 16 lenguas originales en Oaxaca y otros que más se han perdido. Mi pregunta es, ¿hablas algún lenguaje indígena? Yo lastimosamente ya no aprendí a hablarlo, pero mi mamá habla el chatino, que es para el lado de Juquila, Oaxaca, para ese rumbo. Mi familia sí, ellos sí hablan un lenguaje y es hermoso lo que ellos hablan, mi mamá principalmente. Habla mi familia el chatino, así se le llama allá. ¿Cuál es la comida típica del lugar de origen? Bueno, los tamales oaxaqueños, porque son en hoja de plátano, de pollo son, pero son de mole, son muy populares, y las clayudas, de todo tipo de carnes. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando como trabajadora de limpieza de casas? Llevo trabajando 15 años en la limpieza de casas. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en este país? En este país tengo 20 años viviendo en este hermoso país. ¿Cuando vas a trabajar, llevas tus propios productos de limpieza o tus empleadores te dan sus propios químicos para que tú limpies su casa? En la mayoría de las casas que trabajo, ellos proporcionan todos los líquidos, las herramientas que usamos para trabajar y limpiar la casa. En algunas otras que son nuevas o a veces principiantes, cuando vamos por una sola vez, yo llevo mis propios productos. ¿Te has dañado tu salud con algún químico que has usado? Hasta el momento que yo sepa, no. Yo en mi persona, pero sí he escuchado de otras historias que sí causan daños a la salud a largo plazo. ¿Algún día le has dicho a tu empleador que eres alérgica a cierto producto y que no vas a usarlo? Sí les he comunicado cuando he notado que algún producto me causa alergias en mi piel o en mi manera de respirar, les he comunicado y trato de no usarlos. ¿Qué recomendación nos darías? Recomendaciones como para protegerte, más que nada usar unos zapatos antiderrapantes para no resbalarse cuando andas lavando los baños o trapeando el piso. También podemos usar una faja para proteger nuestra espalda porque es pesado el trabajo. Y usar guantes o mascarilla. ¿Qué mensaje nos dejas a todas las trabajadoras de limpieza? Bueno, el mensaje también sería no malpasarse, porque muchas veces no llevamos lonche y no comemos a veces por querer sacar el trabajo, y realmente eso a la larga nos daña la salud. Y pues sí me gustaría también como que hubiera, o eso sería una petición, que hubiera más ayuda, salud médica para nosotras, porque no tenemos esa oportunidad. Muchas veces tenemos que pagar de nuestra bolsa el dinero, muchas veces si nos llegan a cancelar un día no nos pagan. Entonces sí es un poquito a veces frustrante porque cuentas con ese día, o si tienes que ir al doctor a veces tienes que tener el dinero en efectivo. ¿Y qué me dices acerca de la vaqueada o de estar lavando constantemente los baños, por ejemplo? ¿No te has lastimado los hombros? Bueno, los hombros, yo sufro de la espalda desde hace muchos años, pero sí he notado que con este trabajo sí he tenido problemas en la espalda principalmente. A veces he tenido que recurrir a las agujas porque a veces el dolor es inmenso, pero he notado que cuando trabajo mucho, o sea, cuando hago más trabajo de lo que debo de hacer, es algo que sí me ha perjudicado a mí. Te agradezco mucho por esta entrevista que me has dado el día de hoy. ¿Y algún mensaje en especial que le quieras dar a alguien? Pues nada más mandar saludos para mi bello lugar, mi bella ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca, de donde yo nací. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos con una hermosa canción con el grupo Sember, Ansias de Amarte. Preso de ti, me tienes a mí, por tu forma de amar, que me hace vibrar. Tu cuerpo sensual, que me incita al amar, tus manos, tu boca, que a mí me provocan ansias de amarte, de llenarme de ti. De ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento. Y regresamos, las dejo con una gran compañera y maravillosa Mariana de Los Ángeles, que nos trae un reporte sobre los químicos dañinos. Adelante, compañera. Buenas noches, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana, vivo en Anaheim y he sido trabajadora doméstica por 16 años. Junto al Comité de Salud y Seguridad de nuestras manos, damos talleres de prevención, porque sin salud no hay dinero que valga. Nuestro equipo ha desarrollado un taller que actualmente estamos compartiendo con nuestras compañeras. Este taller se llama Los Peligros del Químico. De los químicos. Como trabajadoras domésticas, sabemos que las tareas de limpieza en las que habitualmente se utilizan productos químicos son limpieza de suelos, paredes, superficies, mobiliarios, baños y pulido de suelo, por mencionar algunos. Durante la utilización de productos de limpieza, las trabajadoras domésticas estamos expuestas a estos químicos y entran a nuestro cuerpo por diferentes vías, como los ojos y la piel, también cuando respiramos, a veces cuando ingerimos una sustancia por error y también a través de jeringas. En estos talleres hemos aprendido también los diferentes estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Y también a través de estos estados de la materia hemos comprendido que a veces cuando se mezclan o cuando les cae agua, pueden cambiar su estado, ya sea de gaseoso, de líquido a gaseoso o de sólido a líquido. Depende mucho cómo nosotros lo utilicemos y a dónde lo utilicemos. A través de este taller también hemos estado aprendiendo sobre cómo estos químicos afectan a nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, si hablamos de los productos químicos de limpieza y cómo estos afectan nuestra salud, podemos encontrar que hay una amplia variedad de síntomas, como tos, sibilancias, asma, sarpullidos en la piel, quemaduras en la piel y los ojos, falta de aire, falta de aliento, dolor de garganta, dolores de cabeza o mareos, sangrado por la nariz, enrojecimiento y picazón en los ojos, entre otros. Por favor, le urgimos, si usted tiene problemas de salud y cree que son causados por usar productos químicos de limpieza, por favor, acuda a su médico. A través de estos talleres de las sustancias químicas, aprendemos a que no debemos mezclar productos de limpieza que contengan cloro, lejía o amoníaco. Esta mezcla puede liberar gases peligrosos y causar daños graves a nuestros pulmones. También compartimos tips sobre qué hacer cuando ponemos algún químico y lo vamos a utilizar en alguna parte de la casa. Entonces, hemos aprendido a que debemos de tener suficiente ventilación, sobre todo en espacios pequeños donde no hay ventanas que podamos abrir. También damos tips sobre cómo usar ropa de protección, guantes y gafas de seguridad si son necesarios. También hemos aprendido a que debemos etiquetar los recipientes que contengan productos químicos de limpieza. De esa forma nos aseguramos que todos en la casa donde nosotros estemos trabajando y nosotras mismas sepamos qué es lo que estamos utilizando. Recuerde, por favor, lavarse las manos después de usar productos químicos de limpieza y antes de comer o si usted bebe o fuma. En estas pláticas con todas nuestras compañeras, como mencioné antes, compartimos tips de qué usar, de cómo prepararnos para limpiar el área, etc. Pero también hemos compartido algunos efectos que causan estas sustancias en nuestro cuerpo. Algunas de nuestras compañeras han hablado que el usar sustancias por largos periodos de tiempo, es decir, por varios años, les han causado asma. También cuando utilizan los productos para limpiar los espejos y les caen los ojos, ha ocasionado que se irrite sus ojos y también algunas veces esto hace que vayan perdiendo la visión. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr a través de estos talleres? Pues deseamos identificar cuáles son los peligros a los que estamos expuestas como trabajadoras del hogar, saber cómo nos están afectando y, por supuesto, encontrar maneras de protegernos y cuidarnos. Pero sobre todo, deseamos ser la voz para las nuevas mujeres, hombres que están empezando su negocio de limpieza, que aprendan de las experiencias de nosotros para prevenir que su salud no se vea afectada. Así que si usted está utilizando un químico que le está causando algún tipo de reacción en su piel, en sus ojos, al momento de respirarlo, le urgimos y le pedimos que por favor pare de usarlo o en su defecto use algo menos, que tenga menos sustancias que le afecten a usted en su salud, como por ejemplo algunas sustancias verdes o algunas sustancias que también tenemos en nuestra casa, como vinagre para desinfectar, como alcohol reducido para limpiar los vidrios. En fin, hay una gran cantidad de productos en el mercado que son verdes, que no tienen químicos y que puede usted perfectamente utilizarlos para prevenir todo esto. Por favor, también hable con su empleador y dígale, ¿cómo usted se siente utilizando estos químicos tan fuertes que le están afectando su salud día a día? Con esto me despido. Muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre los peligros de los químicos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por toda la información que nos has traído. Qué importante saber y ver todo eso que nos has enseñado, que todas aprendamos, y más las nuevas que van llegando y que van aprendiendo a limpiar casas, más que nada. Y pues estamos llegando casi al final del programa, y pues aquí tenemos a nuestra maravillosa compañera Isaura, que despide el programa. Adelante, compañera. Sí, compañera, muchas gracias. Mi nombre es Isaura y el día de hoy me toca despedir el programa. No sin antes felicitar a todas mis compañeras y a todas las invitadas del día de hoy por ser partícipe de este día y haber colaborado para el programa de la radio de nuestras manos. Quiero felicitar más que nada a todas las trabajadoras domésticas que cumplen años en este mes de septiembre. Pues felicidades, muchas felicidades y abrazos a todas ellas. Y como recordamos, empezamos septiembre y septiembre se conmemora el Día del Trabajo y el Día del Trabajo se celebra en Estados Unidos el primer lunes del mes de septiembre, muy diferente a nuestros países que hemos acostumbrado, o que estamos acostumbrados a celebrarlo el día primero de mayo. Aquí se celebra el primer lunes de septiembre. Voy a platicarles un poquito sobre la historia de esta celebración. Su origen tiene, este desfile comenzó a celebrarse en Nueva York un 5 de septiembre, pero del 82. En esa ocasión era organizado por los nobles caballeros, que le llamaban los nobles caballeros del trabajo. Y eso años después se hizo, digamos, a celebrar en todo Estados Unidos y se debió a la masacre que se hubo en Chicago, que fue, parece que fue el 4 de mayo de 1886, donde sí, muchos creo que no recuerdan que murieron mucha gente en esa fábrica de costura. Entonces, a partir de ahí, para conmemorar las celebraciones de los trabajadores que a veces estamos precisamente en las luchas, es la conmemoración de que le llamamos aquí Labor Day o Día del Trabajo. Y ya para en 1887, el presidente Robert Cleveland estableció el Día del Trabajo en septiembre como día feriado y a la vez también está como para celebrar y cerrar en sí en la temporada de verano y de un modo así se le es hacerlo para y celebrarlo también como long weekend o día semana alargada para dar como decir el último paseo de verano, últimas vacaciones de verano. Entonces por eso también es que se hizo un día lunes para que esto fuera un poquito más larga las vacaciones o las últimas vacaciones más bien dicho de verano. Y les agradecemos a todos los radioescuchas y les pedimos que sigan escuchándonos y sigan sintonizando por las estaciones de la radio. Y no olviden que todas las que tenemos aquí, las que estamos por fuera, también tenemos grandes historias que contar. Y si tú tienes alguna historia que contar, te invitamos también a que seas partícipe de nuestras manos y que te atrevas a contar tu propia historia. Y puedes contactarnos al grupo de Nuestras Manos y por medio también del Centro Cultural de México. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenas tardes o buenos días a donde estén sintonizando y muchas gracias por su atención. Y por último, yo pienso que lo dejamos con una canción para poder despedir el programa. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.